BBS y Cidonet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red Cidonet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Título: MUR. Pieza bajada de la web opesound.org. En este episodio número 9 vamos a tratar los siguientes temas: definiciones, CIDONEPS, geografía, la hora de correspondencia de la zona, ZMH, listado de nodos, node list, comportamiento excesivamente perturbador, annoying behavior, uso comercial. 1.3, definiciones. 1.3.1, CIDONEPS. CIDONEPS es un boletín de prensa distribuido semanalmente en forma electrónica a través de la red. Es un medio importante a través del cual los operadores del sistema de CIDONEPS se comunican entre sí. CIDONEPS provee la sensación de ser una comunidad de personas que comparten intereses comunes. De conformidad, los operadores del sistema y usuarios son invitados para brindar su contribución a CIDONEPS. Las contribuciones deben enviarse al nodo 11/1. Un archivo de texto describiendo el formato a ser utilizado está disponible en el nodo 11/1 y en muchos otros sistemas. 1.3.2, geografía. Cada nivel de CIDONET está contenido geográficamente por el nivel inmediatamente superior a él. Una ubicación geográfica dada está cubierta por una zona y una región dentro de esa zona, y puede estar, o no, en una red. Nunca hay dos zonas, dos regiones, o dos redes que cubran la misma área geográfica. Si un nodo está en el área geográfica de una red, debería estar listado en esa red, y no de manera independiente en la región. La excepción principal a esta regla es la de un nodo que reciba correspondencia en exceso, la cual sea a su vez ruteada por un nodo anfitrión o post-routed, vea la sección 4.2. Las fronteras de red se basan en las áreas telefónicas de llamadas tal como estén definidas por la compañía telefónica local. Aún en el caso de áreas donde la densidad de nodos es tan grande que más de una red sea necesaria para servir a un área telefónica de llamadas locales, un alineamiento general geográfico se utilizará para decidir cuáles nodos pertenecen a qué red. La membresía de red se basa en razonamientos geográficos u otra razón puramente técnica. No se basa en factores personales o sociales. Hay casos en que la primacía de áreas de llamada local conduce a situaciones donde el dictamen lógico es que un nodo físicamente ubicado en una región de CIDONET debería ser asignado a otra. En aquellos casos, con el acuerdo de los coordinadores regionales y el coordinador de la zona involucrada, pueden otorgarse exenciones. Tales exenciones están descritas en la sección 5.6. 1.3.3, la hora de correspondencia de la zona, ZMH. La hora de correspondencia de la zona es un periodo de tiempo definido durante el cual a todos los nodos en una zona se les exige que estén disponibles para aceptar el correo de la red Netmail. Cada zona de CIDONET define una ZMH y publica el tiempo de su ZMH para todas las demás zonas de CIDONET. Véanse las secciones 2.1.8 y 10.2. La hora de correspondencia de la zona ha sido previamente referida a la hora de correspondencia nacional y a la hora de correspondencia de red. La hora de correspondencia de la zona es una terminología más exacta. 1.3.4, listado de nodos, node list. El listado de nodos es un archivo, actualizado semanalmente, que contiene las direcciones de todos los nodos reconocidos de CIDONET. Este archivo es distribuido actualmente por el coordinador de zona, a la hora de correspondencia de la zona, ZMH, a más tardar cada sábado, y está disponible para transferencia electrónica, download, o para hacer una solicitud de archivo, file request, sin ningún cargo. Para ser incluido en el listado de nodos, un sistema debe cumplir los requisitos definidos por este documento. Ningún otro requisito puede imponérsele. Listados de nodos parciales, de una única zona, por ejemplo, pueden estar disponibles para los diferentes niveles en FidoNet. La lista completa, tal como ha sido publicada por el Coordinador Internacional, es el listado de nodos oficial de FidoNet, y será utilizado en circunstancias tales como la determinación de elegibilidad para votar. Todas las partes que componen el listado de nodos completos se encuentran disponibles con cada coordinador de zona y en el nodo de cada coordinador regional. 1.3.5 Comportamiento excesivamente perturbador, annoying behavior. Hay referencias, a través de este reglamento, acerca del comportamiento excesivamente perturbador, especialmente en la sección 9, resolución de disputas. Definir este término es difícil, ya que se basa en el sentido común del coordinador. Generalizando, un comportamiento perturbador irrita, incomoda, o causa daño a alguna otra persona. No es necesario quebrantar una ley para ser perturbador. Hay una distinción entre comportamiento excesivamente perturbador y, simplemente, comportamiento perturbador. Por ejemplo, hay una curva de aprendizaje que cada nuevo operador de un nodo debe escalar, tanto en los temas técnicos, acerca de cómo adaptar el software, como en los temas sociales, acerca de cómo interactuar con otros miembros de FidoNet. Es un raro operador aquel que, en algún punto de esa jornada, no ha llegado a molestar a otros. Solamente cuando tal comportamiento persiste, después de haberle sido señalado al operador causante, este se transforma en excesivamente perturbador. El hecho de que no exista repetición de un comportamiento perturbador no implica que no es posible estar perturbando excesivamente, por ejemplo, la falsificación deliberada de correspondencia podría ser excesivamente perturbadora en su primer intento, pero ilustra simplemente que debe extenderse una cierta tolerancia. Remítase a la sección 9 y a los casos prácticos estudiados, sección 10.3, para más información. 1.3.6 Uso comercial. FidoNet es una red amateur. Los participantes invierten su propio tiempo y dinero para hacerla funcionar en beneficio de todos los usuarios. No es apropiado que una empresa comercial saque ventaja de estos esfuerzos voluntarios para sus propios intereses de negocio. Por otra parte, FidoNet provee unos medios convenientes y efectivos para que compañías y usuarios intercambien información para mutuo beneficio. Los coordinadores de red pueden verse forzados a subsidiar operaciones comerciales al actuar como anfitriones, host, para la transmisión de correspondencia de la red, netmail, pudiendo hasta encontrarse involucrados en un juicio, si alguna garantía fue sugerida para una entrega por correo. Es por lo tanto política de FidoNet que esa correspondencia comercial no sea distribuida. Correspondencia comercial, incluye a la correspondencia que promueva intereses de negocios específicos, que no sean para beneficiar a la red como un todo. Los ejemplos incluyen correo interno de una compañía, correspondencia intercorporativa, indagaciones específicas acerca de un producto, cotización, por ejemplo, órdenes de compra, todas las diligencias para promover un negocio y todos los demás temas específicamente relacionados con los negocios. B. BBS y FidoNet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red FidoNet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Títulos. Pieza bajada de la web opesound.org.